Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Como siempre, les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos visto la semana pasada los conceptos de mayordomía, tanto en el Edén, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto? Pero ahora se enfoca nuestro estudio en relación a las marcas de un mayordomo. O sea, en el mayordomo mismo. El mayordomo mismo. Trae una responsabilidad. Estaba mirando yo este concepto de marcas, fíjate. Sí. Cuando habla de marcas, por lo menos en la Biblia hay tres palabras acerca de las marcas. Ya. Yeah. En relación, por ejemplo, al Johann, que es un sello, un anillo de sellar, y por extensión la marca que deja ese anillo en los dedos, que muchos de acá lo usamos. Está también el Haragma, que es la marca señal grabada, cortada, impresa sobre los documentos. Y hay una que yo creo que la ubicamos bastante bien, que es estigma o marca. Sí. Y esto se colocaba en los esclavos para indicar quién era su dueño. Interesante esto porque tiene se alguna relación. Estigmatiza, cuando hablamos claro. De se estigmatiza, es cuando se marca a alguna persona. Incluso Pablo en algún momento llega a decir, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Exactamente. Yo creo que hacia allá apunta que el mayordomo debe tener algunas marcas muy bien impresas en su cuerpo, en su vida, como mayordomo, y de eso vamos a conversar para identificar en realidad las características de un mayordomo cristiano. Y específicamente queremos hablar de los rasgos de carácter del mayordomo, de aquel mayordomo de Dios que compone esta marca registrada. Y el primer concepto que aparece y que vamos a ver, el texto quizás lo voy a leer porque lo vamos a analizar quizás en el resumen. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Cristo o de Dios. Ahora bien, se requiere de estos administradores que cada uno sea hallado fiel. Y aquí viene un concepto de fidelidad que vamos a conversar. Esa es una de las primeras características, lo dijimos en algún momento, una de las primeras características del mayordomo. El mayordomo debe ser una persona fiel, una persona confiable. La fidelidad, fíjate, es una actitud de la persona que no traiciona la confianza puesta en ella. Exactamente. Y cuando se pierde eso, qué terrible es recuperarla. Cuesta años a veces ser fiel. Y traicionar. Segundos cuesta perder esa. Y que cuesta esa. Volver a hacer. Eso es la idea de la fidelidad. ¿Y qué es lo que dice algunos textos de aquí? Por ejemplo, Hebreos 11:8 en adelante, hablando de un personaje que ya hemos conversado y hemos estudiado. Ahí nos dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando habla de que era casi muerto, podemos decir de que Abraham ya estaba llegando al final de su vida prácticamente. Bueno, tenía unos 100 años. 100 años. Claro, y 100 años es mucha vida, y Sara lo mismo. Incluso menciona algunos detalles como, por ejemplo, que ella ya había dejado totalmente las costumbres de las mujeres, por lo tanto no tenía ni una posibilidad. Era estéril, en fin, tenía todo en contra. Pero Dios de allí sacó a un pueblo maravilloso. Y lo interesante es que Abraham se mantuvo voy a decirlo, estos 100 años, obediente, humilde ante Dios. ¿Cuántas veces le hizo la promesa el Señor? Pero él fue creyendo, creyendo, hasta que se cumplió en su vida esa linda promesa de tener al hijo. Y lo terrible fue que la historia no queda allí, porque dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. O sea, fue más allá todavía Dios. Y algunos comentadores y una escritura dice que posiblemente la razón por la cual Dios le pidió que sacrificara a su hijo era porque él estaba cifrando mucha esperanza en ese niño y no en el dador de ese niño, que era Jesús. Entonces él comprendió efectivamente que quien le daba la vida, tanto a Isaac como a él y a su descendencia, iba a ser Dios y no ese hijo. Ese iba a ser el conducto que iba a dar la bendición al resto de las naciones. Así que tenemos un hombre de mucha fe, de mucha creencia y muy fiel a Dios. Incluso se dice que él, cuando pasaba, dejaba siempre una huella, un altar. Siempre había un altar. Un altar donde sacrificaba a su Dios. Bueno, tenemos que decir que en hebreo fiel significa confiar. Y significa además ser sólido o ser firme. Entonces, una persona fiel es una persona que permanece en lo que dice. Y sabes, en ese sentido también creo que es bueno recordar de que el Señor nos dice que nuestro hablar debería ser siempre verdadero. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros decimos algo y no lo cumplimos? Ya vamos perdiendo credibilidad, confiabilidad. No somos tan sólidos, tan firmes. Bueno, el año pasado habíamos estudiado acerca de Romanos, ¿tú recuerdas? Sí, y allí sí, hablamos mucho de la fe, de este concepto increíble que descubrieron especialmente los reformadores. De ahí está Martín Lutero, Zwingli y otros, que abrieron un camino de fe y que se produjo un cisma muy grande en la creencia que había en la época. Nos salvamos solo por la fe en Cristo, y aquí justamente Romanos lo ratifica, 4:13, dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Fíjate, lo mismo que hemos hablado anteriormente en Hebreos 11, cuando hablaba que por la fe consiguió todas estas cosas, lo hizo por fe y no porque tuviera algún mérito, sino por la justicia de la fe. Y eso es lo que un mayordomo debería tener como marca, ¿no es cierto?, como signo, estigma, digamos, una fidelidad a Dios, creer en Él, aunque vea la vida oscura, aunque vea que no está pasando nada, aunque vea que pareciera que todo se le oscurece. No se oscurece, sino que Dios tiene preparadas cosas mucho mejores. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Lea Apocalipsis capítulo 2, verso 10. ¿Qué debiera significar para nosotros las palabras que hablan de ser fieles hasta la muerte en nuestro andar cotidiano con el Señor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.